Estamos en la línea telefónica con la señora Vanessa Ramírez Castillo, madre del menor Emiliano Gael, quien sufre una atrofia muscular espinal tipo 1 y cuyo tratamiento requiere el remedio más caro del mundo. Coméntenos la situación. Tenemos entendido que usted realizó una huelga de hambre. Coméntenos un poquito qué sucedió y también un poquito de la enfermedad de su hijo, por favor. Hola, bueno, como tú mencionabas, Emiliano tiene atrofia muscular espinal tipo 1. Esta enfermedad es de carácter grave, degenerativo. Fue diagnosticada en febrero de este año y el doctor que lo trató, o sea, que lo diagnosticó, indicó un medicamento llamado Risdiplan, además del medicamento Zolgensma. Y este Risdiplan debe ser administrado antes de los 6 meses para que surta efecto y pueda detener la enfermedad y mejorar la calidad de vida de mi hijo. Esto ocurrió en el mes de marzo y aún no logramos obtener el medicamento porque somos FONASA. Y hay que interponer un recurso de protección, que ya lo hicimos, pero esto tiene periodos para los cumplimientos de respuesta y de todos los mencionados en el recurso de protección. Por lo tanto, mi huelga de hambre, iniciada el día de ayer, tenía como objetivo poder conversar con la ministra de Salud para que ella pueda apurar las causas o dar otra solución pronta para que Emiliano tenga su medicamento antes de los 6 meses. Emiliano está a puertas de cumplir 5 meses y no tenemos tiempo para esperar que las instancias legales se resuelvan. Al fin y al cabo, el Estado, la demanda es contra el Estado para que el Estado proporcione el medicamento y por lo general falla a favor de los pacientes con atrofia muscular espinal, pero el proceso es muy largo y no hay tiempo para eso. Ese fue el objetivo de la medida de presión que yo tomé ayer, porque no tenemos tiempo para esperar y el daño que se va produciendo es irreparable. Lamentablemente, aunque reciba un tratamiento, el daño hecho ya no va a volver atrás. Y durante la tarde del día de ayer, como pasado las 8 de la noche, se comunicaron conmigo desde el gabinete de la ministra de Salud para informarme que ella había agendado una reunión, ya sea presencial o vía Zoom, para mañana miércoles a las 6 de la tarde. Nos dijo que quería conversar contigo conmigo todas las diligencias que se han hecho respecto al caso, porque ella estaba en conocimiento desde antes que yo iniciara la huelga. Fue una de las causas también que me llevó a esto, porque no había tenido respuesta. Y así que estamos esperanzados de que algo resulte en la reunión de mañana para poder obtener ayuda para Emiliano y para todos los niños que están luchando en estos momentos por obtener un tratamiento para esta enfermedad, que no está cubierta por ninguno de los sistemas de salud acá en Chile. Perfecto, señora Vanessa, quiero agradecer su tiempo y su gentileza por atender los llamados y esperamos que tenga un buen resultado de esta reunión que va a sostener el día de mañana con la ministra de Salud. Okay, muchas gracias a ustedes por apoyarnos en esta causa. Perfecto, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.